se perdió. Toma su vocación. Anda buscando y corriendo de su realidad, que es peor. De lo que no alcanzó, de lo que no encontró. Siente en su rostro las brisas del tiempo perdido. Por su falta de amor. Alma perdida de amor.